Arratsaldeón, muy buenas tardes. Desde este mismo momento empieza De Mochilero, el programa de viajes que os va a acompañar de aquí, de las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Os estáis escuchando la repetición de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Y el programa de hoy nos iremos a Cataluña. Ahí tendremos a nuestros dos invitados de hoy, Jordi y Sila, que nos hablarán de su viaje de un año de duración por el cual viajaron desde Turquía hasta Bangladesh para luego dar un salto hacia África y acabar en Yemen. Nos contarán su relato de viaje, pero antes empezaremos con música, música en este caso hoy de Argelia. A Cataluña, donde tenemos a nuestros dos invitados de hoy. Ellos son Jordi y Sila, a los que saludamos ya. Buena tarde, Jordi y Sila. Hola. Buena tarde. ¿Cómo surge este viaje de un año por el cual habéis visitado varios países de Asia y también de África? Vale, pues el viaje este surge, es el siguiente de otros viajes largos que hemos estado haciendo desde hacía casi 10 años ahora, que dejamos, cuando acabamos de estudiar, pues lo primero que hicimos fue trabajar para ahorrar y nos fuimos un año con la mochila a Sudamérica, volvimos a Barcelona para trabajar y ahorrar, y nos fuimos luego un año a Asia, y fuimos de Pekín a Barcelona todo por tierra durante un año más. Luego volvimos a la India para medio año, volvimos aquí para trabajar y ahorrar, y acabamos de volver del último viaje de casi un año también, que nos llevó de Estambul a Bangladesh. Y cuando ya habíamos terminado, pues no queríamos volver aún, y encontramos un billete barato de avión. No acostumbramos a viajar en avión, de hecho casi lo hacemos todo siempre por tierra, pero esta vez nos encontrábamos en un cul-de-sac, no podíamos ir más allá de Birmania porque la frontera está cerrada, y decidimos pues volar de Bombay a Nairobi, que hay vuelos muy baratos porque hay mucha inmigración india en Kenia, y nos fuimos allí y visitamos pues África, y acabamos en el Yemen. En el Yemen, otra vez en Asia. Y en cuanto a lo que sería la filosofía de viaje, ¿a vosotros os gusta viajar de forma alternativa? ¿De qué forma soléis viajar? Bueno, nosotros viajamos, se puede entender como un viaje de mochilero, pero es los destinos no son los típicos de mochilero, y la intención del viaje tampoco. O sea, para nosotros no es un viaje turístico, ni son unas vacaciones para desconectar, ni viajamos con una Only Planet para ir a los mismos sitios que va todo el mundo, para encontrarnos con ellos y hacer las típicas fiestitas de Goa en la playa, o encontrar buen costo y birras, y que es para lo que viaja la mayoría de mochileros ahora mismo. Nosotros, en cambio, pues viajamos en lugares donde no encontramos turistas. Esos ahora ya quedan pocos lugares así, por eso casi siempre ahora viajamos en países musulmanes, donde la gente no va por desconocimiento o por prejuicios, y en estos países es justo donde nosotros aún podemos encontrar la esencia de viajar, de lo desconocido, de lo... Sí, la gracia de estar lejos de tu casa, porque la gente no se ha adaptado ya a ese tipo de viajero, sea mochilero o sea un turista de tour organizado. O sea, gente que es tal como es real, es lo que nos gusta, sean hospitalarios o sean como sean, pero que sea de verdad. No que ya te den lo que saben que quieres porque han visto a mil como tú. Y esto lo encontramos pues eso, en países incluso en conflicto como en Pakistán, pues la gente no va, pero la gente son los lugares que para nosotros merece pero la bueno, pena. Pero bueno, también lo puedes encontrar en países turísticos como India, es un país turístico, pero bueno, hay muchas Indias dentro de India. Hay la India turística y la India que no han visto nunca un turista, la India real. Sí, o sea, puedes decir, el país no es turístico o no turístico. La India, si te vas a Goa, pues es asqueroso, y si te vas a... te puedes perder por el centro de la India, no ves ni un turista, la gente es majísima, no te dan... con sus raíces tus todavía. Pizzas y sus espaguetis, ni te venden ropa hippie como la mayoría de otros sitios de la India, o sea que te lo tienes que buscar un poco, o sea, tienes que utilizar los planes para no ir a los sitios que te dice ella que vayas. Ya, bueno... O sea, que un país no es turístico o no turístico, son las zonas de un país que pueden ser turísticas o no. También nos gusta viajar, sobre todo hacer grandes rutas largas, y sobre todo sin planes previos, ¿no? Nos gusta bastante improvisar por el camino. Sí, pues no te he oído muy bien la pregunta. Sí, que os gusta bastante improvisar por el camino, ¿no? Tampoco os marcáis rutas ya con todo planificado. Sí, porque como te encuentras muchas dificultades viajando así, sobre todo de burocráticas, de visados, por ejemplo. Tú puedes tener planeado ir de Turquía a Irán o de Irán a Pakistán, y luego que en la embajada no te hagan el visado pakistaní. Entonces tienes que improvisar y pasar pues por Centro Asia o por donde puedas. Entonces, de poco sirven los planes, además que no quitan bastante la gracia del viaje. Lo bonito es decir, yo empiezo de Estambul y no sé dónde voy a acabar ni por dónde voy a ir. Eso te lo va dictando el propio viaje. En Sudamérica hicimos lo mismo. Llegamos a Lima y sabíamos que teníamos que marcharnos de Buenos Aires y no teníamos ni idea de qué países visitaríamos. En Chile, y Uruguay, y en Brasil, que no tienes intención de ir. Bueno, no te lo has planeado, pero acabas allí y es muy bonito. O te encuentras a gente pues que te dice vete aquí o vete allí. Por ejemplo, Bangladesh. Queríamos ir a la India y igual llegábamos a Bangladesh, pero... La intención esta vez era acabar ir a la India, vaya. Y, y estuvimos 3 meses y medio en Pakistán, que habíamos estado 2 veces anteriormente. Sí. Y esta vez, sin saberlo, estuvimos 3 meses y medio. Nos hicieron un visado buenísimo de 3 meses y pudimos estar allí. Si hubiésemos planeado algún... Bueno, es que como no coges aviones ni tienes nada que planear y los hoteles los encuentras en las pensiones, en las estaciones de bus y lo más barato que encuentras, pues entonces no planeas nada. Uh-huh. Empezasteis este viaje por Turquía. ¿En Turquía qué ruta seguisteis? Turquía, la intención era solo cruzar Turquía e irnos a Irán lo más rápido posible, porque Turquía todo es, ya empieza Asia, pero sigue siendo, es casi la puerta a Europa, ahora ya es casi Irán, diríamos, porque Turquía está muy occidentalizado ya, sobre todo Estambul, la otra parte no, sobre todo el Kurdistán, y eso es bonito, pero los precios no son con los que nos movemos nosotros, los hoteles son más decentes y es más caro, o sea, y el transporte también, el petróleo es muy caro, con lo cual la intención era llegar a Estambul y la misma noche fuimos a Ankara, y de Ankara nos hicimos el visado de Irán y nos fuimos a la frontera, y en Irán empezamos ya tranquilamente a viajar. ¿Por la zona kurda llegasteis a pasar para ir a Irán? ¿Por la zona de? Por la zona de Kurdistán. Sí, fuimos al Kurdistán para Irán. Ahora se puede ir del Kurdistán turco, también puedes ir al Kurdistán iraquí, si te interesa. Hay una zona que se puede visitar, el del Kurdistán iraquí, se puede cruzar. Pasa bastante cerca de Mosul y de lugares así, pero se podría ir. Nosotros cruzamos hasta Irán solo, por el lado del monte Ararat, que es una ruta preciosa, el paso fronterizo ese. Hay una ciudad que se llama Togu Bayazid, a los pies del monte Ararat, que es de 5.000 metros. Es precioso. Luego entras a Irán ya es muy especial. Uh-huh. Allá en Irán exprimisteis bastante el visado, os gustó mucho el país. ¿Qué zonas visitasteis este país? Bueno, Irán era la zona que estábamos, ya estuvimos la otra vez haciendo la ruta en sentido inverso y ya nos encantó, nos gustó mucho, sobre todo la gente es increíble. Irán es el único país del mundo donde hemos estado, donde podíamos no haber dormido en ninguna pensión ninguno de los días, porque es que cada día te invitan a comer, a dormir, te lavan la ropa, te lo hacen todo, te llevan en coche donde quieras, y es un país totalmente seguro y con una gente civilizada y culta como más que cualquier país occidental. La gente allí, el abuelo se te pone a recitar un poema persa, el niño te canta canciones tradicionales, una gente majísima, majísima. El problema es el gobierno que tienen, que es autoritario y hay unas faltas de libertades total, pero en el país se vive relativamente bien, por eso hay gente que apoya al gobierno también, porque no hay pobreza extrema, como por ejemplo cuando ya pasas a Pakistán. Lo que pasa es que hay una falta de libertad total y la gente joven sobre todo está muy quemada. Pero el país es precioso, allí hay desierto de dunas, hay la zona del Kurdistán... Hay montañas muy altas, el mar Caspio, hay zonas muy bonitas. Sí, hay las montañas más bonitas del mundo seguramente, en Isfahan y en Yats, estas de cerámica azul, y es todo ciudades con callejones... De barro es especial, y la gente es majísima. Mm-hmm. En Irán descubristeis lugares nuevos. ¿Estos lugares qué lugares eran? Lugares nuevos. Bueno, nos fuimos, por ejemplo, al desierto, que nos costó muchísimo, porque Irán, por mucho que el petróleo sea barato, el transporte es muchísimo. Entonces tienes que moverte casi siempre. Si quieres ir a lugares como perderte por el desierto de Kalut, tienes que ir a dedo. Entonces, pues y pasan pocos coches, es difícil, te pasas muchas horas de marcha esperando a que te paren. Sí, lo que pasa es que llegas, por casualidad, puedes llegar, por ejemplo, a un oasis en medio de la nada y que te quieran, pues nos alojaron en un mausoleo, en unas habitaciones para peregrinos musulmanes, que no es el caso, pero es que te tratan estupendamente bien, o te dan de comer en las mezquitas. En Irán casi es un día de culto religioso, día sí, día también. Entonces dan comida en las mezquitas siempre. Entonces, aparte de que te alojan gratis, te sale baratísimo ir a comer porque te pasas por allí delante y te invitan, y sí, tienes que entrar sí o sí. Y si no hay las pensiones reales para peregrinos, que sí. Se llaman los Acercunés, que son los hoteles más cutres que hay, y pulgas en dos días, pero te puedes alejar por muy poco dinero. ¿Y qué tal os fue la experiencia haciendo autostop en Irán? ¿Cuánto tiempo hay que esperar más o menos para que alguien pare para cogeros? Solo tienes que esperar a que pase un coche. Si pasa un coche te paran, seguro. Sí. Lo que pasa es que pasan muy pocos coches. Sí, sí, el primer coche para. Sí. Es increíble Irán. Cualquier persona que haya estado en Irán te dirá que es una hospitalidad tan extrema que es muy difícil de entender. No te lo esperas en un país del eje del mal y llegas allí y te encuentras con una gente estupendísima y bueno, la gente joven, estudia en la universidad, es una gente súper refinada y es encantador. Es un país recomendable 100%, totalmente seguro y bueno, a todo el mundo, excepto los problemas para hacerte el visado, que es lo que te puede echar un poco para atrás, lo demás no se lo debería pensar nadie si han barajado la opción esta de ir a Irán, porque es estupendo. Y en cuanto a lo que serían aventuras y anécdotas allá en Irán, ¿pasasteis alguna aventura, algún percance que recordéis? En Irán, bueno, en la frontera, la última vez que estuvimos, no esta vez, sino en el otro viaje, estuvimos y pasó el gran terremoto de Pakistán. ¿De qué año fue eso? Sí, pero las réplicas las vivimos también en Irán. Sí. Y bueno. Bueno, lo único conflictivo que hay en Irán es la zona que toca Pakistán y Afganistán. Sí. Es por donde cruza todo el opio que va hasta Europa. Entonces la zona fronteriza sí no es segura. Se llama el Baluchistán y el Baluchistán cuando cruza, por ejemplo, donde cruzamos nosotros de Irán a Pakistán. Es uno de los trayectos más bestias que puedes hacer en autobús, porque los autobuses van en convoy, porque sufren asaltos. Te pasas allí 16 horas viendo los autobuses uno detrás de otro, parándote por la noche con escorta policial, y eso en el tramo iraní también. O sea, es una zona... La región de Afganistán. De contrabando, pero es solo esta zona. Si tú no vas allí, Irán Bueno, de hecho es una región que ocupa un trozo de Irán, Pakistán y Afganistán, que están pidiendo la independencia, por eso hay muchos grupos... Hay grupos guerrilleros, sí. Baluchis, que piden la independencia de esta zona. Sí. Y hay barullo allí. Lo que sería de ese paisaje, de ese viaje de autobús que realizasteis, el paisaje era desierto y allá os encontrasteis pueblos que parece que vivían en siglos anteriores, ¿no? O sea, pueblos muy antiguos que donde la, por así decirlo, urbanización no ha llegado y que mantienen un poco sus raíces ancestrales, ¿no? Y su cultura. Sí, a ver, es que pasar de Irán a Pakistán por aquí al Baluchistán es el túnel del tiempo, es uno de los trayectos más emocionantes que recuerdo y es justo eso, se acaba, digamos, el Irán civilizado y empieza el Pakistán de los barbudos, de los talibanes, de las armas, de los camellos y todo eso, ¿vale? Y además empiezan las túnicas, toda la gente las vestía igual, parece que estés en la Biblia y sobre todo en esta parte fronteriza con Irán y con Afganistán. Entonces el trayecto te lleva a Quetta, que Pakistán es muy especial ya. Es quizás, para nosotros es quizás lo más que puede pedir un viajero en estos momentos, lo más emocionante sea en Pakistán. No nos gusta comparar países, pero sí la intensidad de lo vivido allí y en todas las veces que hemos estado en Pakistán ha sido increíble, porque bueno, allí por ejemplo hemos vivido el terremoto del 2005, estábamos en Rawalpindi, que el edificio tembló como una hoja, salimos a la calle en calzoncillos y acabamos pasando en Peshawar todas las réplicas durante una semana con una botella de agua puesta en la mesilla de noche, que nos indicaba que cuando se caía, había una réplica, se caía, nos despertaba y te bajabas a la calle en Peshawar con la gente más ruda del planeta, allí un ambiente de compañerismo y solidaridad increíble, por esto lo vivimos en Pakistán, también hemos vivido, ahora cuando hemos estado esta vez, estaban en guerra en el Valle de Swat con los talibanes, pues en Pakistán te paseas entre talibanes, en las zonas de la frontera con Afganistán. Tienes el desierto que toca con la India del Rajasthan, que es con un paisaje bestial de dunas. En el sur hay Karachi, unas mega urbes caóticas como las de la India, espectaculares, así con pobreza extrema. Y en el norte tienes el Karakorum, que es quizá el paisaje de montaña más bestia del mundo. Hay la concentración de 8.000, es más... Bueno, hay el K2, hay el Nanga Parbat, ahí tienes los Masher Blooms, los Ragaposhis, tienes unos pueblos en los pies de las montañas donde llegas con... tardas una semana en llegar, entre jeep y jeep y transportes de estos que se marcha el jeep cuando está lleno de la gente de los poblados en poblados, y es un corredor afgano que, bueno, es un país que da para mucho. Nos dieron el visado de 3 meses y dijimos, hostia, es increíble. Lo que pasa es que en el fondo es peligroso, y bueno, estuvimos, había un atentado semanal. Por ejemplo, el día que llegamos a Peshawar acababa de explotar una bomba en el mercado que mató 2 personas. 2 días después de marcharnos, volaron un cine al lado de la pensión donde estábamos, que murieron 13 personas. Estar todo el día así. Lo que pasa es que una vez estás dentro, no es lo que parece desde fuera, como nos pasó en Yemen. Una vez estás dentro del país, la gente hace vida normal. La gente no está en un búnker encerrada. Sale en la calle, se va al mercado, entonces tú haces como ellos y no te da la sensación como cuando nos llamaban desde aquí nuestros familiares. Si hacéis tanto tiempo aquí que no veis que... cuando estás dentro no te parece eso. Lo que pasa es que ahora está difícil ir a Pakistán, porque sobre todo en Baluchistán y en el sur te obligan a muchas veces a llevar escorta policial. Sí. O sea, cuando sales de la calle tienes que ir con un guardia armado detrás, te obligan, o si no te dicen que te marches del pueblo. Es obligado. Sí, te ponen una escorta para... Es que tú llegas... Es muy... En el norte de Pakistán, la zona norte del Karakorum, aún van excavadores o eso, están un poco más acostumbrados, sí, pero al sur no va nadie. Entonces tú llegas a un pueblo y la policía se revoluciona y te meten una escorta que lo tienes que coger sí o sí, pero es una putada porque no puedes hablar con nadie, la gente te huye, porque vas con 2 tíos, claro, con una granada detrás, y es una putada, o sea, no te puedes mover muy libremente. Por ejemplo, desde Karachi hasta el corredor afgano, por esa zona, ¿qué tal os fue? Supongo que con bastante adrenalina, ¿no? ¿Habréis pasado este recorrido? Sí, de Karachi, bueno, claro, es desde lo más al sur a lo más al norte de Pakistán. Bueno, Pakistán, lo más al norte es el paso de Kunjerat, que es lo que cruza hasta China, que es uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho también. Esta vez no lo hicimos en el otro viaje, pero cruzar de China a Pakistán por el Karakorum es bestial. Y el corredor afgano también está muy bien. Llegar al corredor afgano cuesta muchísimo. Tienes que ir con unos jeeps que tienen ellos, que saben cuando, pues eso, cuando son suficientes personas. Tienes que esperar en un pueblo igual una semana que salga. Luego, pues, se nos cayó la carretera a trozos, una carretera donde vas colgado centenares de metros, pues hubo una silla visada, no sé cómo se llama en castellano, un desprendimiento de tierra, y allí nos ves con las palas nosotros haciendo la carretera de nuevo para poder pasar, porque si no te quedas allí hasta que llega allí alguien a quitarlo, bueno, es que no puede llegar, la carretera es tan estrecha que no llega ni... Son carreteras de vértigo, de verdad, sobre todo aquí en el corredor, y cuando llegas ahí te sorprende porque parece que dejas de estar en Pakistán y entras en centro de Asia, en... Sí. Es en Tayikistán. O sea, esta zona del corredor afgano es más tachica, la gente ya es blanca, digamos. No es, son tachicos, el idioma todo es tachico. Es que Pakistán es todo... hay los Pashtuns a un lado, los otros hay los de las tierras bajas son completamente... Indios. Continentes, sí. Y bueno, es adrenalina total porque es... Te digo, un poco es porque es peligroso, porque como llegamos a Quetta y acabaron de secuestrar al tío de las Naciones Unidas la semana antes. Entonces, la poli te veía y te decía, oye, que han secuestrado a un tío hace una semana. Te decías, bueno, yo no soy de las Naciones Unidas ni nada, pero te decían, bueno, pues mejor no te quedes porque da demasiado tiempo y hagas tu filo sospechoso porque igual pilla. A ver, no van a por ti, no van a. Pero, a por turista, no eres el objetivo. No. Da más miedo los atentados mercados, cuando claro, estás en una estación de tren o eso, pero porque son muy frecuentes. Pero no van a por ti, como por ejemplo ha pasado en Yemen, que sí eres... el objetivo es el turista. Si os parece, Jordi y Sheila, escuchamos un poco de música asiática y continuamos en la segunda parte del programa con vuestro trayecto desde Pakistán hasta África. De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Seguimos conversando con Jordi y Sheila. Estamos hablando con ellos de su viaje que realizaron durante un año. Hemos estado hablando de su inicio en Turquía. Hemos estado hablando también de Irán y de Pakistán. Ya entrando en lo que sería ya India, en Peshawar, en Pakistán todavía, queréis haber entrado en Afganistán, pero ahí no os dejaron y tuvisteis que entrar en la India ya por enésima vez, ¿no? Sí, bueno, la intención era Afganistán desde Peshawar, pero debido a que estaba el país, había una zona en guerra y está bastante revolucionado el tema talibán, pues solo se puede cruzar desde, solo hay un paso fronterizo, que es por el Khyber Pass, es un paso mítico de la Ruta de la Seda. Mítico de la Ruta de la Seda, pero es, normalmente está abierto, pero esta vez no se podía, o sea, era más peligroso la zona pakistaní. Nos dijeron que una vez dentro de Afganistán, el norte es bastante más seguro de lo que estaba Pakistán en aquellos momentos. El sur de Afganistán es otra cosa. Kandahar y esto no puedes ir. Y entonces decidimos ir para el otro lado, seguimos para la India y cruzamos desde Lahore, desde Pakistán hasta la India. Lo que pasa es que esta vez a la India nos quedamos poco tiempo, habíamos estado ya entre los otros viajes casi un año, habíamos estado en la India, norte y sur, y esta vez pues entramos y veníamos de mucha caña en Pakistán y encontramos con el Delhi más turístico, lleno de mochileros de estos de, y bueno, o sea, que no es lo que buscábamos, veníamos de un sitio demasiado auténtico y no queríamos volver a perdernos por la India yendo por el interior, porque ya lo habíamos hecho. Entonces decimos, pues probemos Bangladesh y cruzamos con un tren largo de Delhi a Calcuta y de Calcuta para estar al lado de Bangladesh. Uh-huh. Ahí la entrada a Bangladesh fue bastante dura y anecdótica, ¿no? Sí, por Bangladesh no nos lo esperábamos y esperábamos que sería una extensión de la India, porque lo es, pero musulmana pero nada más y sin turismo. En cambio descubrimos un país increíble y una gente totalmente única. O sea, el país es lo más tropical que he visto nunca. Es las mismas ciudades, parecen que están dentro de la selva, y solo haces dos pasos y te sales y ya empiezan las casas de bambú y la gente semi en pelotas y te tratan escandalosamente bien. Esta gente se te suben a buscar unos cocos, te quieren que te quedes a dormir en sus pueblos. La gente más humilde, como siempre, es la que más te da. Y además es un país muy especial, es un país de agua. Durante el monzón, el 70% del país está cubierto de agua. Todo se mueve en vías, gente, todo se mueve por el agua, en barco todo. Hay pocas carreteras, de hecho. Claro, es poco. Nosotros estamos acostumbrados a viajar por carretera y allí pues es una nueva historia viajar pues en barquitos o en barcos grandes sobrecargados, porque todo es transitable por agua y es un país muy especial. Lo que pasa es que es un país donde no se vive bien. Es muy pobre. Es un país de lo más pobre y con pobreza extrema más bestia que hemos visto. El trabajo infantil en Bangladesh está a la orden del día. Los niños trabajando los ves por todos lados y está todo el mundo. Cualquier edificio que mires en la capital por la noche, en Dhaka, hay gente cosiendo ropa para los occidentales. Uh-huh. Allá, sin duda, de la generosidad de la gente, al final, un poco agobiados os visteis, ¿no?, por la presión de la gente, que todo el mundo os quería ayudar. Sí, la verdad es que en ningún otro lugar como en Bangladesh te puedes sentir como una estrella. Uh-huh. He estado en bastantes países, pero el hecho este de que salgas a la calle y te persigan 100 tíos durante todo el rato, te hagan fotos con los que tienen móvil y se te queden mirando pasmados sin preguntarte nada, eso lo habíamos visto, pero a estos niveles no. O sea, la gente te espía en las habitaciones, te encuentras un tío colgado del tejado para sacar la cabeza para poder verte en toda la habitación. ¿Qué haces dentro? Es pararte y tener cientos de personas alrededor. Una vez que nos paramos en un pueblo a hacer un té, al lado de la tetería, y empezó gente, claro, no pasaban los coches. Nada. Y vino un policía y nos dijo que por favor que nos fuéramos de ahí, que estábamos entorpeciendo el tráfico. Sí, es que se cumple todo. O sea, es un país musulmán, son extremadamente hospitalarios, no hay turismo, con lo cual eres la atracción. Y además es el país más densamente poblado del mundo. En ningún lugar hemos estado que hayamos visto estas mareas humanas. Es que no puedes salir a la calle. No. Parece una manifestación que haya cada vez que sales a la calle. Hay, pero no sé cuántos cientos de miles de rickshaws a pedales. Además, bueno, es muy especial realmente. Uh-huh. Y además, paisajísticamente, es un país que no tiene nada que envidiar a cualquier otro del sudeste asiático, como Vietnam o Laos. Y además tiene este grado, este toque especial que tiene Bangladesh. Allá en Bangladesh, ¿qué ruta seguisteis y qué lugares pudisteis ver? ¿Y alguna anécdota o aventura que tengáis en este país, aparte de lo que fue vuestra entrada al mismo? Pero Bangladesh es muy pequeño y nos dieron un visado de un mes y pudimos dar casi una vuelta entera en todo el país. Entonces estuvimos a la zona de la costa y playas, pero al ser un país musulmán no sirven de mucho, porque no la gente allí no se baña. Estuvimos en la costa, porque en la costa acababa de haber un ciclón, hacía poco, el ciclón Alia. Entonces no las teníamos todas porque estás delante del mar, además, y justo vino un pequeño ciclón que nos lo tragamos entero. Estamos en una habitación, se rompieron los cristales de la ventana al pegar de golpe el viento, el agua en tromba, se oían los tejados de las casas de debajo, que eran de lata, cómo volaban. Creíamos que saldríamos de allí y que estaría el pueblo a la mierda. Y salimos y nada, eso es lo que tocaba. Lo más normal, la gente volviendo a poner su tejado de chapa encima, no, tirando unas cuantas piedras encima para que no volviese a volar. Uh-huh. Y ya está, más que acostumbrados a las desgracias. Allá ya de Bangladesh, si os parece, ya nos vamos al continente africano. Cogisteis un avión y fuisteis en primer lugar a Kenia, un país que no os gustó mucho, ¿no? No tenéis una imagen muy positiva del mismo. ¿Qué os pasó en Kenia? Bueno, es que Nairobi es mucho Nairobi. Nosotros veníamos de llevamos medio año ya viajando en así con mucha trempera, metidos casi en otro siglo, en la, que es lo que es viajar por la India o en Pakistán o en Irán, y te encuentras con un Nairobi pues ultramoderno, con un centro de ciudad que parece Nueva York y unos barrios a más puro estilo Harlem. O sea, es una ciudad muy americana, muy occidental, y no nos gustó. Además, el turismo en Kenia es depredador, o sea, te persiguen allí para que te vayas a hacer sus tours, sus safaris, y ya vayas a ver los masáis y lo demás. Y bueno, no nos gustó nada. Salimos de allí pitando porque hace frontera con Uganda y para allí. Pues, de hecho, ya hablaremos después, pero hay un norte y un sur de Kenia, son dos países diferentes. Una, los alrededores de la capital, con el Serengeti, Manjaro, etcétera, y la otra cosa es el norte. Bueno, dejar la mano de Dios, que el gobierno no construye ni carreteras, los tienen totalmente abandonados. Es zona de nadie, allí ya desaparecen las carreteras, es por donde cruzamos a Etiopía, por esta zona, y realmente el norte de Kenia es bestial, vale mucho la pena, nada que ver con el sur. Allá el norte de Kenia es bastante salvaje, ¿no?, por así decirlo. Pero salvaje de verdad, allí te ahorras de las entradas en los parques, porque allí te vas encima de un camión, desaparece el transporte público, vas en los camiones estos africanos típicos que tenemos todos en la cabeza, allí sobre las barras de hierro, uh-huh, y pasas por dentro de los parques que no son parques. No. Allí ves jirafas, elefantes, todo lo que quieras. Cebras en montones. Ahora tardas 3 días en llegar a la frontera de Etiopía para hacer poquísimos kilómetros. Es súper incómodo, te paras a unos pueblos de tribales muy muy especiales. Nosotros no nos lo creíamos. Nosotros somos muy escépticos con el tema tribal, porque nunca nos lo hemos acabado de creer, porque en muchos países se mantiene a los tribales como reclamo turístico más que para hacerles un bien, porque acaban, les pagan para que se queden en el parque y acaban creando sociedades de alcohólicos, como ha pasado en Canadá, ha pasado en el Amazonas y ha pasado en África también. Y nos creíamos que era todo así, pero cuando te encuentras a los rendiles y a los no sé qué, en el medio de una mierda de pueblo, con los aros en las orejas, los brazaletes, aislados de todo, en pelotas casi, con arcos y flechas, una metralleta en la espalda, y dices, wow, eso es de verdad. Y es muy especial. Vuestra entrada en Etiopía fue bastante complicada, ¿no? Por algo ya que habéis comentado, de que os recibieron ya recién pasada la frontera, os recibieron un poco con luchas tribales salvajes, ¿no? Con gente armada, tiros por las calles. ¿Cómo fue esa entrada en Etiopía? No, sí, es algo que vamos a recordar seguramente siempre, porque sí, es esta zona del norte de Kenia y del sur de Etiopía, que es zona tribal. Bueno, hay los tribales estos de los que van con los machetes y eso, que son los normales, digásemos, y luego hay las facciones de rebeldes, que son esto más en plan a los somalí, que son los que van con los camiones, con la armilla militar y con las metralletas, y estos fueron los que nos encontramos con las metralletas. Los otros tribales son la gente encantadora, solo fueron curiosos con nosotros, pero estos días más chungos. Estos tíos, por ejemplo, el año pasado entraron los rebeldes de Etiopía en el último poblado donde paramos a comer en Kenia y se cargaron a 100 personas por unas disputas de rebaños de vacas, de ganado. Entonces nadie nos había dicho nada, pero entramos en Etiopía y los primeros 500 metros ya vimos bajar una tromba de gente corriendo, oímos disparos, nos metemos en una tienda que aún quedaba abierta, todo el mundo se metió en las casas, nos quedamos allí, oímos más disparos, un tío nos dice que salgamos y nos dice, oye, no pasa nada, no va con vosotros, pero mejor que os lasguéis porque hay luchas entre facciones rivales y aquí se puede liar. Pues salimos a la calle, volvemos a ver la gente corriendo, volvemos a ir disparos, la Sheila me dice, no te gires que vas a flipar. Me giro y veo allí los dos camiones así a los somalí cargados de gente con metralletas apuntando. Bueno, nos vamos corriendo a la estación de bus, que no es ni estación ni nada, es un descampado, con lo cual no estás protegido de nada. No. Negocio precio y aún no entiendo cómo tengo tiempo de liar un pollo porque nos quieren cobrar el triple por marcharnos con el bus, allí con los tiros, allí liando un pataleo, que enseguida nos dimos cuenta que ese tío pues no eran los angelitos ugandíes. Veníamos de Uganda. Casi no, me parten la cara el día de entrar en Etiopía, encima los tiros, bueno, al final los largamos y descubrimos un sur de Etiopía que es espectacular. Es magnífico. Es magnífico para viajar, porque es durísimo, es magnífico para viajar. Es muy virgen todavía y, bueno, es precioso. La gente, ya, es que es difícil este tema. La gente de Etiopía, pues, no nos sentimos muy bien tratados. Tampoco nos tenían que tratar de manera especial, claro que no. Pero es que nos lo pusieron muy difícil cada día. Cada día. Era una guerra constante. Era como intentar sobrevivir allí, de verdad. Sí, porque no están... están acostumbrados al turismo de... Si han visto alguno, están acostumbrados al turismo de este africano de explorador. Entonces que tú quieras pagar lo mismo que los demás es algo que no lo entienden. No es, ellos no entienden que te están timando. Sencillamente dicen, coño, pero si es lo normal, ¿no? Si eres blanco, pues paga más. Y tú dices, coño, pero si he comido lo mismo que tú, ¿por qué tengo que pagar esto? Si tú cuando vienes a España yo te digo que tú pagas tres veces más porque eres negro, ¿qué me vas a decir? Ya no es tanto. Entonces, por eso tampoco. No es por los precios, es... ¿Cómo te lo diría yo sin decir la palabra adecuada? Como un poco también de racismo hacia el blanco. Puede ser justificado muchas veces, claro que sí, pero es que se pasan muchísimas veces, se nos lo decían. Yo odio a los blancos, nos decían muchas veces, nos quedamos clavados. Allá, sin embargo, por quedarnos con una imagen positiva de Etiopía, allá en el sur de Etiopía, en concreto con las tribus, ¿no? Allá visteis un gran espectáculo de lo que son estas tribus, ¿no? Sí, es que el sur de Etiopía, es que Etiopía nos gustó mucho, ¿eh? Otra cosa es que viniendo, ¿no? Y la gente no pasa nada, la verdad es que viniendo acostumbrados de Irán y de países así donde te tratan estupendamente bien, te encuentras allí el sentimiento este de... Además, Etiopía ha sido el único país que no ha sido nunca colonizado, con lo cual son muy orgullosos de ellos mismos, con lo cual al blanco hay un sentimiento así de ¿me entiendes? Y eso lo notas, o sea, no pasa nada porque estás acostumbrado a viajar y a pelearte por precios y a, para que no te timen y tal, pero allí es de verdad donde es de los lugares donde nos han puesto peleón. Y lo que te refieres del sur de Etiopía, sí, realmente el sur de Etiopía es muy bonito. Hay la Valle de Omo, donde hay los tribales estos que sí existen, que es como los Hammers o los Mursis, que son estos que del plato a la boca, que todos conocéis, y te los encuentras allí por la calle, en cualquier mercado, con su arco, y intercambiando gallinas y ganado. Además, moverte por aquí es súper difícil llegar a los pueblos de esta gente, porque no hay transporte público, aquí tienes que moverte solo con camión y qué pasa cuando les da la gana, tú te esperas allí en la carretera, te dicen qué va a pasar, igual te estás tres días allí, pasándote el día, esperando que pase, y pasa al cabo de tres días. Y es difícil, lo que pasa es que aquí es tan especial que ya empieza a ser turístico, o sea, es difícil llegar a los pueblos, así como viajamos nosotros, pero ya pasan 4x4, si tú quieres pillas un tour y ya ves estos exploradores yendo a ver los pueblos estos. En principio aún está bastante virgen, pero por ejemplo estamos construyendo una carretera espectacular que supongo que es para explotar el lado turístico de esto de ir a ver los tribus. Y luego ya, si queréis, ya entrando al último país, en Yemen, también la forma de ir hasta Yemen fue también bastante dura, ¿no? Sobre todo el trayecto que hay desde Etiopía a Djibouti, que ahí sí que os resultó muy muy duro. ¿Cómo fue esta entrada a Djibouti desde Etiopía? Bueno, es que aparte de que el trayecto es durísimo, es bastante duro por largo, y porque el transporte en Etiopía es comodidades mínimas, bueno, como en India o así, pero incluso nunca hay luz y nunca hay agua. Los autobuses son autobuses urbanos reciclados, o sea que muchas veces vas de pie 10 horas y bueno, llegas a Djibouti. Djibouti es un país que es muy extraño, es como un país muy pequeño que ya no es colonia, pero es occidental, digásemos. Los precios son muy caros y queríamos salir de allí pitando, porque además queríamos salir en barco para cruzar al Yemen, pero tienes que cruzar, nos trataron de locos porque tienes que cruzar el Golfo de Adén, que es donde hay, eso está delante de las costas de Somalia, es donde hay los piratas somalíes, y los gente que no encontramos nadie que nos quería llevar, solo un barco, y nos quería cobrar lo mismo que lo que vale el avión, porque es un vuelo de media hora, volar de Djibouti a la capital, Sanaa. Entonces estuvimos allí negociando y no pudo ser. Al final tuvimos que coger un avión, pero la intención era cruzar en barco el Mar Rojo por el Golfo de Adén, pero no es posible. Incluso quisimos entrar en Somalia, porque en Somalia también se podría haber cruzado. El norte de Somalia es seguro, es como un estado independiente que se llama Somaliland. No tiene nada que ver con el resto de Somalia, tienen parlamento y todo, y embajada, y en principio es seguro, por lo que parece. Fuimos hasta la frontera y no nos dejaron entrar, y que estuvimos de suerte porque tenía muy mala pinta aquella zona. Con lo cual volvimos para atrás, entramos a Djibouti, y de Djibouti para Yemen. Y ya en Yemen, ya último país que visitasteis, en Yemen también fue uno de los países que más os ha gustado de este viaje. En concreto, ¿qué nos podéis contar de este país? Un país que hay una zona que se puede decir que está en guerra, y no sé si tuvisteis algún percance por allá. Bueno, es que el Yemen es muy especial, o sea, bueno, es especial en todos los sentidos. Por ejemplo, la capital, Sanaa, es simplemente la ciudad más bonita que hemos visto nunca. Es capital esta. Parece que este es un cuento de las mil y una noches. Es una ciudad antigua enorme, y de edificios de barro y yeso de 8 plantas. Si lo habéis visto nunca, pero si buscáis Sanaa en el Google, las fotos son espectaculares. Es una ciudad muy bonita. Y es un mercado ambulante gigante, es un despelote. De hecho, Yemen es la Arabia Feliz, que se llama, no tiene nada que ver con la Arabia del petrodólar. Es un despelote. Allí puedes ver, en el Yemen puedes ver niños de 12 años conduciendo, nadie le hace ni puto caso a la policía para nada. Es simbólica, la gente lleva una Kalashnikov como quien lleva un bolso. Y bueno, es muy especial, y la gente, la hospitalidad de la gente es así musulmana pura a nivel iraní, o sea, levantas el dedo y te paran, te invitan a comer, a dormir, todo el mundo, y es muy difícil. Lo que pasa es que es muy difícil moverse, no puedes ir a donde quieres. Por ejemplo, el norte, Sada, está en guerra ahora aún, allí no puedes ir. Además, es donde cogieron durante un tiempo muy corto, fueron unos tíos y los secuestró Al-Qaeda y mataron a 7 personas. O sea, ahora está cerrado, además de por guerra, porque no te dejan ir. Solo puedes ir al sur y al Mar Rojo. Al este tampoco, o sea, yendo hacia el desierto y hacia Omán, tampoco puedes ir, porque tienes que cruzar zonas de beduinos, que es donde, por ejemplo, mataron a unos españoles hace unos cuantos años. Ahora tampoco se puede ir por tierra por allí, no te dejan ir en avión, con lo cual no fuimos. O sea que te encuentras muy limitado. Además, hasta donde puedes ir, necesitas un permiso especial. Tienes que ir a no sé qué lugar, hacerte los permisos, te haces unas fotocopias y las vas repartiendo casi cada 20 kilómetros a todo el... Los controles policiales que hay un montón. Aparte, sí. Pero el país vale la pena porque es peligroso. Pues ya se nos acaba el tiempo, Jordi y Sheila. Agradeceros que nos hayáis contado este viaje, que nos hayáis descubierto lugares nuevos y gente maravillosa que hay por todos los lugares del mundo. Y emplazaos para más adelante, que si realicéis un nuevo viaje, tenéis los micrófonos de este programa a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias. Vale, bueno, que tengáis suerte en futuros proyectos y seguimos en contacto. Muy bien. Gracias. Venga, adeu. I hear, I hear. Y con música de Burundi acabamos nuestro programa de hoy, emplazándonos para el próximo martes, donde podremos escuchar un nuevo relato de viaje y más aventuras en este planeta que todavía pensamos que hemos recorrido todo y sin embargo todavía queda mucho por visitar. Que paséis buena semana, nos vemos el próximo martes. Agur. Hay que viajar. Si estás triste, te aburres mucho y todo te da igual. Necesitas la vitamina V, tienes que viajar. Hay que viajar. Es cuestión de kilómetros, no lo dudes y lánzate. Hay lugares fantásticos que conocer. Colores y países que te encantarán. Necesitas la vitamina.